Salgo de hacer Quereme Bien, el espectáculo de narración oral. Mis hijas me comentan lo que había dicho la gobernadora acerca de la pobreza y las universidades. Les digo que no puede ser así. Entonces lo ratifican, lo leen textual y dicen que hay un video. Durante todo el viaje de regreso a casa pienso en mi vida y en las cosas que comento a los alumnos cuando me presento el primer día de clases en la universidad. Desde el amor lo comparto. Ojalá llegue a quienes piensen igual que la mandataria de la provincia. Nací hace 52 años en la maternidad de La Plata, hija de Aide y padre que decidió no conocerme. Mi vieja vivió todo mi embarazo y parte de mi primera infancia en el cuartito del fondo de una unidad básica de Berisso. A mis 5 años nos mudamos con mi vieja a Melchor Romero, un lugar en ese entonces olvidado en las afueras de la ciudad de La Plata. Ella cuidaba pacientes cuando la familia no podía ir al hospital diariamente. Ad honorem. Luego la nombraron, pero esa es otra historia. Nos mudamos a unos terrenos fiscales, 2 casas por terreno había. Ella y yo en el fondo, en una prefabricada con paredes más delgadas que las maderas de los cajones de banana Dole. El baño quedaba unos 10 o 15 metros de la casa. Afuera, obviamente. Letrina y como ducha un fuentón y un jarrito. Iba a la escuela del barrio de monjas, privada. Tenía media beca y mi vieja pagaba la otra mitad limpiando por las tardes, después de las 5, la escuela. De esa época recuerdo cómo mis compañeros querían venir a casa a merendar y lo multitudinario y entretenido de mis cumpleaños. También recuerdo los días de lluvia, donde las dos nos quedábamos en casa. Mi mamá cuando llovía no tenía trabajo. Las patronas no querían que fueran a sus casas a limpiar o las familias a cuidar a los internados en el hospital. Eso sin dudas la hacía sufrir. Es duro vivir la diaria. Sin embargo, siempre me contó cuentos y me enseñó a cocinar. La secundaria nos encontró mejor. Ella, enfermera del hospital con sueldo fijo, viviendo en una casa del plan Eva Perón, pagadera en 25 años. Viajaba todos los días 1 hora para ir al colegio del centro. A esa altura ya sabía por su boca que los libros nos daban alas y el estudio Independencia. Cantaba a la perfección la marcha peronista y Evita Capitana, aunque ella me pedía que no milite. Yo le explicaba que los milicos se tenían que ir. Corría el 82 y su cuerpo tenía fuertes marcas de la militancia y su alma estaba algo quebrada, pero no lo suficiente para seguir alentándome a leer, a estudiar, a trabajar. También me enseñó cómo se defendía a la patria y que los chicos de Malvinas eran nuestros chicos. En el 83, cuando volvió la democracia y me recibí como bachiller, su mente colapsó, pero le pude llevar 2 cosas cuando la fui a ver al hospital: el diploma de egresada y la ficha de ingreso a la facultad. Ese año fue complicado. Entre otras cosas, ella tenía miedo de no estar al alcance de las circunstancias si yo no entendía algún texto. No sucedió. Nunca sucedió eso. Siempre estuvo a la altura. Pasados unos años, un día volví a casa con el primer título. No sabía que iba a rendir la última materia cuando nos despedimos a la mañana. Luego vinieron algunos más, pero ya no los pudo disfrutar conmigo. La muerte nos había jugado una mala pasada. Sigo por el mismo barrio. Me fui algunas veces, pero siempre volví. Y jamás dejé de decir cuáles eran mis orígenes. No soy la excepción. Conozco muchos que nos limpiábamos los zapatos llenos de barro al llegar a la parada del micro. Que compartimos el agua. Que quedábamos sin garrafa o contábamos las monedas para ir a cursar. Fui primera egresada de la familia. No fui doctora, pero sí universitaria. Y yo fui porque una mujer villera, con 3er grado completo, casi alfabeta funcional, me dijo que los libros tienen alas, el teatro una inversión y el amor a la patria una obligación. Fui universitaria porque me dijo que el país nos necesitaba formados. Al ser públicas y gratuitas, las universidades podíamos ir. porque entendió que la educación nos haría libres, porque sus convicciones también las mostró con el mismo orgullo con el que decía que yo había nacido porque me deseaba, y cuando no fue así, había abortado. Soy universitaria, porque la mujer que lloró abrazada al televisor cuando murió Perón me advirtió que si no volvía, esa noche no me asustara, porque no quería ir sin despedirlo. Y cumplió, lo despidió, volvió 2 días después. Soy universitaria, docente universitaria, villera, madre, cocinera, narradora, y conozco un montón de personas como yo. No soy la excepción. Así que, señora Vidal, basta de mentir. Usted tiene odio de clase. ¿Será que el hijo o la hija de la muchacha se recibió antes que usted y sus compañeras? ¿Que la universidad formó estudiantes sensibles que están lejos de sus intereses? ¿Sabe qué? Le dejé pasar muchas cosas, pero esta no. Por mi vieja, esta no se la puedo dejar pasar. Por mi vieja, que murió 2 meses después de pagar la última cuota del plan de viviendas. Porque somos villeras, pobres, pero no mentirosos. Y ella y todos cumplimos. Lamento que de usted y del presidente no pueda decir lo mismo.